una actividad interesante organizada por la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, que tiene que ver con un llamado conversatorio. El conversatorio es sobre las distintas maneras de habitar, distintas formas de habitar los territorios. Benetton, paradigma del saqueo, y será mañana jueves a las 19 horas en el Instituto de Formación Docente de El Bolsón. Y quien comparte es Fabiana Nahuelquir, historiadora, con quien estamos en línea. Buenos días, Fabiana, gracias por atendernos. Fabiana, ¿estás por ahí? ¿Sí, me escuchás? Sí, ahora te escuchamos, ahí te escuchamos. Nos quedamos ahí en silencio. No, pero es acá un cablecito que tenemos que a veces molesta. Buen día. Bueno, una bueno. Mari, Mari, les decía, gracias Mari, por la Mari. Comunicación. Buen día a todos. Bueno, Fabiana, has estado alguna vez aquí por la radio y hemos conversado también telefónicamente con vos. Conocemos tu laburo y tu participación en las comunidades y también en lo que tiene que ver con la academia, si se quiere, también como tu profesión. Te queríamos preguntar en principio de dónde surge la inquietud de generar y de proponer este conversatorio. Este conversatorio surge de una inquietud de la gente de la asamblea, como vos lo presentabas muy bien. Nos reunimos, conversamos acerca de que ellos tenían pensado en el marco del juicio que se les está efectuando a los Julamien del Fulojo de Asistencia de Cusamen, respecto de, esto que tienen ellos, este cargo por usurpación que Benetton ha instalado ahí en la justicia, y que la justicia, como siempre, ha hecho buena recepción, digamos, ¿no? Y bueno, a los cumpas se les pensaron ellos en la posibilidad de hacer una actividad que acompañara justamente en el marco de ese hecho a los Julamien que están allá en Esquel. Y cuando empezamos a conversar, lo primero que apareció, digamos, en lo que aparece ahí en torno a lo que está pasando, respecto de cuál es la legalidad a partir de la cual se está acusando también de una usurpación, cuando en realidad se trata de tierras, que dice Ramón Neri, el historiador de Viedma, que se produjeron a raíz de diferentes acciones que tienen que ver con maniobras de tipo delictivas también por parte de la Compañía de Tierras del Sur en ese momento, de capitales ingleses. Ellos francamente hicieron un desfalco al Estado, que también llama el despojo, también lo llama el saqueo, el procedimiento por el cual estos capitales ingleses organizaron, instalaron una serie de estancias entre Río Negro y Chubut. Y bueno, entonces el punto de la conversa tiene que ver con esto, ¿no? Con hablar sobre dónde está la legalidad respecto de quién tiene la posibilidad de instalar legalidad según sus propios arbitrios y usar el Estado, digamos, para hacerla efectiva. Al lado de esa palabra tenemos que poner la legitimidad de los actos que se llevan adelante. Esto, que estamos hablando de términos históricos de cuando se fue adelante la mal llamada campaña del desierto. Es decir, es un proceso muy largo por el cual los capitales ingleses se acapararon de prácticamente 800.000 hectáreas en toda la Patagonia, y después dice Niñeri que no solamente terminaron ahí, sino que siguieron concentrando un número rural de tierras para dedicarlas al latifundio, cuestión que autores posteriores que realmente investigan el tipo de producción lanera, los efectos del latifundio sobre la Patagonia, ya hablan hoy en día de un crimen de lesa tierra, ¿no? Haciendo el parangón con estos crímenes que son muy difíciles después de, ¿cómo te puedo decir?, de reconocer, de recuperar el territorio, de la envergadura del daño causado por este tipo de producción ha sido tan grande que bueno, nos tenemos que volver a preguntar respecto de la legalidad y la legitimidad, ¿no? Cuando los pulamien están recuperando un territorio que es ancestral, que pertenece al pueblo mapuche, para poder instalar esas estancias, el capital británico financió la campaña del desierto. Entonces, en ese punto gira el conversatorio. O sea, mi lugar ahí en el conversatorio de la tarde tiene que ver un poco con poder contar respecto de esta investigación que hizo Ramón Nieri, que es un historiador, como te decía, de la Pampa. Escribió un libro muy bien documentado, respecto de cómo se formaron estas compañías inglesas acá en Patagonia. Y él tuvo la posibilidad de, como historiador, de ser llamado como testigo en la causa de Santa Rosa Lelete, también en contra de Benetton. Y bueno, a partir de ahí tuve contacto con él y poder conversar sobre cómo había sido este trabajo. Y la idea de la tarde de mañana es hacer una presentación de ese trabajo, de cómo se formaron esas estancias, dar un puntapié, digamos, para poder conversar con la gente que pueda participar. La gente de la asamblea tiene la intención de poder compartir con los vecinos que se acerquen y dialogar sobre estos temas. Así que mi rol sería un poco iniciar la charla y después lo más importante es lo que yo voy a decir, porque me parece que, ¿por qué digo esto? Porque nosotros, como todos como vecinos de acá de la comarca, más o menos no podemos ir imaginando cómo fue que se formaron las estancias en la compañía inglesa, cuál fue el marco de ilegalidad a partir de la cual eso fue posible, ¿cierto? Me parece que lo más importante va a ser lo que pueda salir de del compartir, de lo que podamos poner ahí en común entre todos. Y después, otro de los puntos que yo voy a tocar ahí es un poco respecto de nuestra relación como comunidad de Vuelta del Río. O sea, si yo pertenezco a la comunidad de Vuelta del Río, respecto de una dificultad que se nos ha presentado hace más o menos un par de años, que viene ese problema ya, que nosotros no podemos tener más acceso a la costa del río para poder sacar la leña, que es la manera en que tradicionalmente la comunidad se venía produciendo para el invierno, ¿viste? ¿Hola? Sí, te estamos escuchando atentamente, Fabi, ¿eh? Ah, sí. Bueno, y entonces el punto es conectar un saqueo histórico, que fue el de las compañías inglesas de tierras, los capitales ingleses, con este momento actual del capitalismo, para el cual yo voy a retomar otro autor de apellido Robelli, que él nos plantea que el capitalismo empezó como un proceso de acumulación, hoy lo tenemos que ver como un proceso de desposesión, dice él, de los bienes comunes. Creo yo que el autor encuadra bastante bien, digamos, la situación que hoy nosotros como comunidad estamos pasando, porque estamos atravesando, que no solamente le ocurre a la comunidad Vuelta del Río el hecho de no tener acceso al río para poder sacar leña, sino que nos pasa a todos como vecinos acá en la comarca de que se están privatizando los bienes comunes, y que tiene que ver un poco con lo que dice este autor, ¿no? Ya un paso más del neocolonialismo, del avance de ese capitalismo, es que ya no, además de apropiarse de los territorios, de poner la lógica de la propiedad privada, ahora, digamos, el nuevo avance, la vuelta de rosca que le están dando, tiene que ver con esto de desposeernos de derechos que teníamos consuetudinarios de Samael, que son esos derechos que nosotros los tenemos y que nos lo ganamos por el tiempo que llevamos haciendo las cosas. Que tiene que ver con esto que seguramente ustedes han escuchado, esta palabra que tiene que ver con las prácticas tradicionales que tenemos como comunidad. Ancestralmente, la comunidad Vuelta del Río ha sacado leña de la costa del río Chubut. Claro. Ahora, a partir de la creación del IPA, que es este Instituto Provincial del Agua, se nos viene a presentar toda una controversia y toda una serie de dificultades legales y administrativas, por las cuales, primero, hay que pedir la autorización a la estancia, después hay que ir al IPA, sacar permisos. Todo eso requiere, primero, plata, movilidad, un desgaste para el cual la comunidad nunca tuvo necesidad de hacerlo, y ahora se viene a imponer esto. Una ley del agua, que es la que sacó el IPA, que fue en consultas con las comunidades. Entonces, el punto es, el saqueo tuvo un punto de inicio, si se quiere, con la campaña del desierto, pero es un saqueo que no sabemos hasta dónde va a llegar. A nosotros nos afecta de ese lado. La idea es poder compartir con los vecinos, digamos, esta desposesión de derechos que tenemos en otros sentidos y en otros aspectos que tienen que ver con otro tipo de explotación, la minera, saqueo de la tierra, en fin, ¿no? Es poder poner esos puntos en común. Yo voy a hablar desde mi comunidad, desde mi lugar como historiadora, pero historiadora que pertenece a una comunidad. Soy mapuche, entonces tengo una mirada de la historia que tiene que ver con esa pertenencia, ¿no? Y entonces un poco de eso se va a tratar, es lo que yo te puedo adelantar. Es un poco contarle a los vecinos que la Compañía Inglesa de Tierras se formó y tuvo un procedimiento, así como un patrón que tiene que ver con pagar a distintos testaferros en Buenos Aires. Iban pidiendo tierras, por ejemplo, desde el Chaco, Misiones, Neuquén, bueno, Chubut, Santa Cruz, pedían lo que en el marco de la ley era posible y hasta lo imposible, o sea. Después, una vez obtenidas esas concesiones, que todas tienen como un número medio de 80.000 hectáreas, supuestamente la pedían con la justicia de arqueología, saber que entregar la tierra para que sea trabajado. ¿Pero por qué? Porque el mecanismo de fue pedir tierras en distintos lugares de la Argentina para que no conectaran a los actores que estaban haciendo la solicitud ante el Estado. Después, arguyen algún argumento falaz también, que lo voy a poner ahí, pidiendo el traslado de esas tierras a la Patagonia. Estamos hablando acá de nuestra zona, ¿no? Del norte del Chubut y el sur de Río Negro, el oeste. Una vez obtenida, digamos, el traslado de esa concesión, estamos hablando de 80.000 hectáreas, en algunos casos se habla de 140, de 20 leguas, es decir, distinta cantidad de tierras, lo que se hacía era trasladarla acá, y una vez obtenida el traslado, se la transferían a un tercero, que esos terceros, lo que Mineri descubre, es que eran apoderados de los capitales ingleses. Una vez hecha esa otra transferencia, con la tierra ya elegida acá en la Patagonia, esta gente lo que hacía, estos apoderados, era transferirlas en Londres a la compañía inglesa. Como ese fue el patrón que ellos usaron para burlar la ley en ese momento y para poder evitar la competencia de otros capitales, menciona él en el libro, que también estaban interesados por quedarse con la tierra en Patagonia. Pero además Mineri hace otro tipo de lecturas que también nos ayudan un poco como a reflexionar sobre esto. Él dice, ¿cómo fue posible este saqueo en esa magnitud? ¿No? Y entonces él empieza a hacer en la serie de capítulos que compone su trabajo esta idea de que tengamos la posibilidad de pensar y de asociar algo que ya sabemos porque lo intuimos. Que si las tierras fueron concedidas en el año 1889, por ejemplo, tenemos que pensar que 10 años antes la campaña al desierto ya había sido financiada por estos capitalistas ingleses. Pero además tenemos que pensar que 10 años antes de la campaña, o sea, en 1860 más o menos, Muster había hecho un viaje acá a la Patagonia, financiado por esta misma gente, haciendo una especie de relevamiento de cuáles eran las mejores tierras. Entonces estamos hablando de una tarea sumamente planificada, estudiada, diseñada, para que eso fuera posible, ¿no? Sí, trabajan a futuro, trabajaban, ¿no? Exacto, o sea, él lo que logra en este texto es ponernos en relación cosas que, o datos que tenemos de la historia, que por ahí nosotros no lo conectamos uno a otro. Bueno, y él tiene como la lucidez de presentarlo de esa forma, y entonces vos ves la sistematicidad, la planificación, la alevosía con la que fue pensado, las estrategias distintas, ¿no?, que fueron implementadas. Un poco sí. De eso es lo que vamos a conversar ahí, vamos a mostrar lo que muestra el libro, algunos mapas de catastro que yo tenía, del año 1904 que te da la localización, por ejemplo, de Cusamen, cómo está perfectamente rodeada de todas las estancias. Y bueno, un poco de eso se va a tratar, ¿viste? La conversa. Está bueno, Fabiana. Bueno, le recordamos a la gente que estamos hablando con Fabiana Nahuelquir, historiadora, que va a participar de este conversatorio el día de mañana en el Instituto de Formación Docente, continua de El Bolsón a las 7 de la tarde. Acá Patri tenía una pregunta, para seguir esta conversa. Buen día, también. ¿Cómo estás, Fabiana? No, buen día, Patricia. Simplemente me pensaba a raíz de todo lo que vos estabas exponiendo, que en uno de tus trabajos vos decís que las relaciones entre el Estado provincial y los indígenas tienen que ser leídas desde una perspectiva histórica y también multisituada, y acá nos encontramos nosotros, o sea, quienes en la actualidad miramos esto y tratamos de acompañar a veces, de involucrarnos con la mayor o menor conciencia que vamos logrando a través del tiempo, pero me parece como importante también que nosotros podamos repensarnos colectivamente para que esta historia tan trágica que han vivido, o sea, vivido en esta zona, que ahora nos toca a nosotros ser de alguna manera los actores de esta época, podamos mirar con claridad para ver qué decisiones en lo posible colectivas podamos tener. Desde ese lugar me parece muy interesante esta oportunidad de poder intercambiar y dialogar y pensar colectivamente. Comparto plenamente lo que estás diciendo. De hecho, en otros aspectos, el trabajo de Miguel y él en su prólogo habla de esto, ¿no? De la necesidad de participación que todos tenemos que tener en estos temas, porque lo que se está saqueando, digamos, es algo que no solo que depende de nuestra vida en común ahora, sino de lo que viene. Y un poco él también pone el acento en esto de la relevancia de poder tener el acceso a la información respecto de estos procesos, ¿no? ¿Qué podemos aprender, nos dice él, de los procesos de dominación y sujeción que ya nos han atravesado en la historia? ¿Qué podemos aprender para, bueno, para el futuro, para lo que viene? Creo que coincide el planteo del autor con eso que vos estás compartiendo en un punto, ¿no? Pero también él hace un llamado de atención respecto de este otro punto que quiere decir, o que tiene que ver con si el saqueo fue posible, fue justamente posible porque, bueno, como todos sabemos y lo podemos anticipar, yo creo que no vamos a decir nada nuevo, tiene que ver con los engaños que el Estado hace, con el ocultamiento de la información, con el manejo arbitrario de la justicia, ¿sí? y con las posibilidades que tienen ellos, digamos, de pergeñar todas estas maniobras, y la imposibilidad que tenemos nosotros a veces de poder intervenir en eso, ¿no? En el manejo de la justicia, en el que nos seamos escuchados, que, en fin, yo creo, comparto plenamente lo que estás diciendo, y un poco la reflexión del autor tiene que ver con eso. Yo creo que el día jueves vamos a poder como poner en perspectiva histórica este primer saqueo y conectarlo con lo que nos está pasando hoy. De hecho, Mineri, lo que dices a veces, en realidad dice, yo voy a hablar de un caso que es el de las estancias, pero pensemos lo que pasó con todos los recursos naturales de Patagonia. Patagonia siempre fue presentada en términos de representaciones sociales como un lugar inhóspito, vacío. Carente de recursos, sí. Despoblado, sí. Con lo cual eso era funcional a que, digamos, la única actividad rentable era la latifundio. Bueno, ahora pensemos o apliquemos esa manera de razonar que tiene el historiador respecto de nuestro presente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se está representando este lugar y en función de qué intereses está siendo representada? Me parece que él da como unas líneas como para seguir pensando, como todo buen historiador, mirar el pasado, pero desde las preocupaciones del presente. Y un poco de eso se va a tratar. Creo que, de hecho, lo que vos comentabas entra justo y de lleno con las mismas inquietudes que tuvo Raúl Mineri cuando se puso a investigar este tema. Buenísimo, la verdad es que ya estamos programando el encuentro para mañana y pienso que va a ser sumamente interesante y nos va a nutrir profundamente. Sí, y que salgamos fortalecidos todos, como creo que también era la intención de tus palabras, ¿no? Para lo que viene, para lo que nos queda. A nosotros como comunidad se nos va a acercar el invierno y lo único que sabemos es que no podemos ir más a la costa del río, a sacar leña. Y bueno, y todos de distintas formas, como vecinos de esta comarca, vemos alguna actividad impedida. Me acuerdo, y no quiero robarles más tiempo, en un encuentro que hubo en Esquel, me acuerdo de la gente de Lepa, que también está dentro del pueblo de Lepa, se fundó, se creó adentro de una misma estancia inglesa, el estancia de Lepa. Y ellos contaban, nos venían ahí, que los chicos ya no pueden ir a pescar, que no les otorgan los permisos de pesca, que o si se les otorgan salen carísimos, cuando todos nos podemos imaginar que en un pueblo chico como es Lepa o como puede ser Mauquén, las posibilidades de vida son bastante cortas y acotadas. Los ingresos de las familias son mínimos. Y el tema de ir a sacar pescados no era por deporte, ¿entendés? El tema de pescar ahí es porque complementa una dieta familiar. Y si Totalmente. encima vos para seguir haciendo eso, encima tenés que pagar permiso, ir a no sé dónde, viajar hasta no sé, pagar por una credencial. En realidad, cuando eso siempre también fue parte de una práctica que esa gente de ahí tenía y tiene, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora por eso estábamos hablando, para no redundar, también se ve como coartada esa posibilidad. Fabi, bueno, daría para continuarla porque bueno, ahí también me quedó picando, pero para otra oportunidad también un poco lo que tiene que ver con la formación misma de Cusamen, Ñancuche, Nahuelquir y todo eso, y también la vinculación con el presente, ¿no? Tan claro que quedó con lo que estás planteando. Te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, la vamos a tener que seguir. Bueno, mismo mañana jueves y algún día que quieras y que puedas arrimarte a la radio, la seguimos también al aire. Por supuesto, yo les agradezco mucho el espacio y pido públicamente disculpas porque me había comprometido a ir para allá y bueno, por cuestiones de acá laborales no pudimos acercarnos, pero siempre sabemos que está abierta la posibilidad de poder charlar. Sí, no, gracias, gracias Más igual adiós. por la comunicación y no hay ningún problema.